Soy María José. Emite un grito ahogado que, sin embargo, se escucha intensamente y nos remita a una memoria profunda.